Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Hola, amigues de la red Enfoques y a toda la audiencia. Estamos en la sala del Consejo Deliberante de Bariloche. En este momento está el cuerpo de concejales y concejalas y una gran participación de una nutrida movilización que partió desde Moreno y Onelli acá en el centro barilochense y llegó hasta el Consejo Deliberante. Los jueves hay sesión, así que bueno, aquí llegaron organizaciones sociales, distintos sindicatos y bueno, personas también independientes que se sumaron a esta movilización en una jornada de lucha y paro nacional contra la represión en Jujuy, con el lema abajo la reforma, arriba los salarios, sobre todo los sindicatos docentes y la Central de Trabajadora Autónoma y varios sindicatos que también se sumaron, están con esta convocatoria para acompañar la lucha del pueblo jujeño. Partieron a las 10:30 desde este punto céntrico de donde siempre parten las marchas en Bariloche. Y bueno, salió la movilización hasta el centro cívico, donde está la sala del Consejo Deliberante. En este momento se leyó un petitorio para exigirle al cuerpo de concejales que se pronuncie en contra de la represión perpetrada por Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, contra esta revuelta popular que está pasando de trabajadores, trabajadoras, de los sindicatos docentes, de los pueblos originarios y de toda la comunidad jujeña que se levantó en un acto de dignidad para decirle que no a esta reforma inconstitucional. Así que, bueno, acá en Bariloche también nos plegamos a esta jornada de lucha. Es un día con condiciones climáticas adversas, una mañana muy lluviosa, además del sumarle el paro de transporte público. Así que la verdad es que sorprendidos de la cantidad de gente que vino a participar. La sala de Consejo Deliberante en este momento está llena de gente, de manifestantes, y afuera también hay un gran número. Y bueno, ahora están pronunciándose los concejales, primero personas desde la multisectorial contra la represión, desde UNTER, el sindicato docente, desde ATE y desde otros sindicatos leyeron este petitorio para que los concejales se pronuncien. Y bueno, en este momento están tomando la palabra los distintos y las distintas concejales en el marco de esta exigencia de la comunidad barilochense para que los funcionarios locales se pronuncien, ¿no? Y haya también una manifestación explícita por parte de este cuerpo con respecto a la oposición a esta reforma y a que cese la represión y se dé marcha atrás con estos artículos y esta reforma que se está dando a espaldas del pueblo. Así que bueno, desde acá vamos a compartirles un poco de lo que estuvo pasando y esperamos que también en otros puntos de la Patagonia y de este territorio se hayan podido movilizar y hayan podido también manifestar su apoyo y solidaridad al pueblo jujeño. Nos plantean va a ser hasta que todos y todas los presos políticos sean liberados. No importa si son del pueblo campesino, si son de una comunidad de pueblos originarios, si son compañeros y compañeras sindicalizados. Son todos presos políticos de la dictadura de Morales. Por eso exigen su liberación. Así que seguimos en estado de alerta y movilización porque vamos a seguir planteando estos acompañamientos que para nosotros son lo que venimos llamando solidaridad política. Por eso también estamos acá, en el Consejo Deliberante, porque exigimos que nuestros representantes políticos también se expresen en relación a lo que nosotros estamos trayendo hoy, que la compañera tiene en sus manos, que es un petitorio que queremos plantear y al que queremos, ya lo hemos firmado como representante de nuestros sindicatos, pero también pedimos que ustedes sumen sus firmas. Se acuerdan, por supuesto, con todo lo planteado en el petitorio, pero queremos que esto le llegue a nuestros compañeros y compañeras jujeños. Rechazamos unánimemente la represión y la violencia contra el pueblo jujeño, contra los estatales, contra todos los trabajadores. Repudiamos la manera que tiene este gobernador, llamado democrático, que va en contra de nuestra Constitución Nacional y de los derechos elementales que tenemos los trabajadores y los ciudadanos. Nosotros desde la central estamos en estado de alerta, asamblea y movilización también, como dijo la compañera, porque no vamos a permitir que 40 años de democracia nos cueste, entre gallos y medianoche, una nueva Argentina sometida bajo estos patrones que solamente quieren enriquecerse a costa del bolsillo de los trabajadores y de los pueblos originarios. Así que nosotros acompañamos a todos los compañeros de Jujuy, también estamos en estado de alerta, asamblea y movilización y rechazamos esta reforma laboral. Desde la CTA Autónoma estaremos en las calles también participando para poder hacer fuerza y repudiando, porque esto es un ensayo de morales para el resto de la Argentina. Si esto avanza, avanza con toda la Argentina a la derecha. Así que acá vamos a estar para pelear por los derechos de los trabajadores y de los que menos tienen. Mi nombre es Marcelo Casa y en este momento estoy a cargo de la presidencia del Consejo. Marcelo, ¿qué le queda de esta reunión y cómo se sigue de aquí para adelante en torno a este petitorio que se presentó de las organizaciones sociales? Bueno, me queda que la solidaridad del pueblo trabajador para con los hermanos jujeños en cuanto a la lucha, en cuanto a la lucha que están llevando a cabo en la defensa de sus derechos ancestrales, a sus derechos laborales, y en contra de la represión llevada a cabo por parte del gobierno de Morales sobre el pueblo, ¿sí? Se recepcionó el petitorio y ahora lo pondremos a trabajar con el frente presidente a efecto de sacar una resolución a referéndum del Consejo Deliberante que se le ha llevado a cabo el día 29 de junio. Vimos que en la mesa había unas cuantas sillas vacías. ¿Cuáles fueron los bloques que estuvieron presentes y cuáles ausentes? Los bloques que estuvieron presentes fue el PUL, Juntos Somos Río Negro, Unidad Ciudadana, Frente de Todos, y no estuvieron presentes Podemos Bariloche y Juntos por el Cambio. Desde las organizaciones se pedía un mensaje de unidad en torno a lo que salga de esta mesa, que sea una expresión del poder político y no de los diferentes partidos. ¿Le parece que esto puede ser posible? Yo no creo que en general la mayoría de quienes estamos en la política estamos en contra de la represión. Después cada uno hará la lectura particular en la situación que se hace en el escenario político nacional. Bueno, cada uno a partir de eso tomará su posicionamiento, pero será responsabilidad de cada bloque decir si el por qué sí o el por qué no va a acompañar la resolución al referéndum. La última es, se hacía mucha referencia también a la situación de Bariloche y de Río Negro en general, en torno a situaciones represivas como lo que ocurrió en Mascardi. ¿Cómo también se podría posicionar los partidos políticos de aquí de nuestra ciudad para que esto no ocurra de aquí en adelante, teniendo en cambio los desgraciados cambios políticos que parece que se van a venir a nivel nacional y en varias provincias? Yo no puedo, disculparme, pero yo no puedo hablar por los demás bloques. Yo puedo hablar por mi bloque y por lo que pienso como actor político en este momento. Digo, creo que en varias situaciones que se dieron en Río Negro, tema Mascardi, tiene mucho que ver con que el gobierno rionegrino no ha llevado a cabo la ley nacional donde se reconoce a los pueblos originarios. Digo, frente a estas circunstancias y a estas brechas fichas que dejamos la parte política, bueno, la gente actúa, el pueblo actúa y nos pone en esta situación de decir si son terroristas o no terroristas, discutir o no, discutir de historia, discutir del proceso histórico que ha vivido la Argentina en su conformación y el reconocimiento que para algunos sí tienen los pueblos originarios, pero otros que no lo tienen. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Transmisión especial a lo largo de lo ancho de la provincia, Radio La Negra del Bolsón, Radio Fogón en El Hoyo, Radio FM Alas, El Bolsón también, Radio Piuqué en Bariloche, Radio Petú Monguelein en El Maitén y Radio La Corneta en Las Grutas. Abrazo a todas y todos ellos que están tomando esta transmisión para contarles, ¿no?, lo que sucede aquí en nuestra plaza. Desde acá, desde nuestra central, desde todos los compañeros y compañeras que nos unificamos en este repudio y esta solidaridad también para los pueblos que luchan, decimos no a la represión, no a la modificación de la Constitución en Jujuy, pero decimos también que hay que derogar, hay que dejar que deje de existir el comando unificado en la provincia de Río Negro, no lo queremos acá. Y por último, compañeros, yo creo que toda esta política, que no sé si es un globo de ensayo, sino es la continuidad de 200 años de saqueo. Esto demuestra también que hay que ser memorioso, porque muchos de estos proyectos del oro, de la plata, del petróleo, hoy el litio, vienen disfrazados de progreso. Vienen a decirnos que vamos a tener trabajo, que vamos a tener mayor riqueza. Y sin embargo, fíjense, Jujuy, una ciudad que ha recogido tremendas ganancias con el litio, con cada uno de los recursos que ha explotado, tiene a la gran mayoría de su población en la miseria. Es mentira que las políticas extractivistas generen riqueza. La única riqueza es la que vamos a producir los trabajadores y trabajadoras, y el reparto debe ser igualitario para todas y todos. No necesitamos a los ricos para que nos vengan a gobernar y que vengan a generar la riqueza. Por eso, compañeras y compañeros, la unidad hay que profundizarla. La unidad en la calle, la unidad en cada uno de los lugares que nos toque actuar. Hay que profundizar la unidad y la organización. Y unidad no significa amontonarse. Unidad significa precisamente eso, unidad y debate. Claro que a veces pensamos distinto, pero ese es el desafío, construir en la diversidad. Y para allá vamos, compañeros. Por eso, la unidad de los trabajadores está acá, le guste a quien no le guste, y si no le gusta, se jode, compañero. Así que vamos, que la lucha continúa, y el triunfo final será nuestro. Hasta la victoria, compañero. Marichibao. Siempre la consecuencia de los modelos que se instrumentan, las pagan los y las trabajadoras, los y los sectores más desprotegidos. Por eso es necesario, tanto Jorge como Hugo llamaban al debate, a la unidad, pero no solamente a la unidad en una marcha, no solamente a la unidad en coincidir en alguna caminata juntos o juntas a algún lugar o en una concentración. Necesitamos generar el debate con las diferencias que podamos tener. Necesitamos generar el debate entre todos los sectores, aun cuando después cada uno construya en el lugar que construya, pero hay un límite, que ese límite es la derecha. Y creo que la respuesta, cuando hay que darla, se da contundentemente hoy. En Viedma, el 100% de la docencia está de paro, en adhesión, en solidaridad con Jujuy. más del 95% de adhesión en toda la provincia. Esa es la respuesta de los y las trabajadoras. Pero no nos podemos quedar solamente con un paro, con una acción. Debemos reconstruir esa fortaleza. Y ayer nos decíamos, no podemos seguir haciendo diagnóstico. Por eso es que las organizaciones sociales e invitamos a las que no pudieron estar para que el 5 de julio volvamos a sentarnos nuevamente para debatir el futuro de nuestro país, para debatir y construir las alternativas que nos permitan no tener que solo salir a marchar para solidarizarnos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Pertenezco al equipo de la Pastoral Social Diócesis de Viedma. Venimos trabajando las cuestiones ambientales. ¿Por qué hoy acá? Porque atrás de lo de Jujuy hay una cuestión concreta que tiene que ver con la explotación del litio. Obviamente las comunidades originales entorpecen la posesión de este territorio para la explotación y para que este rico mineral, según dicen, nos va a cambiar la economía del país y esta teoría del derrame mentirosísima, que seguimos repitiéndola, invito a que no la digamos, ni siquiera la nombremos porque no existe. El segundo punto es, la gran discusión siempre con las cuestiones ambientales tiene que ver con la generación de trabajo. Ahora, nosotros Jujuy es lejos, no entendemos mucho la dinámica económica de Jujuy porque no es la nuestra, pero sí por ahí tenemos Vaca Muerta acá cerquita en la provincia de Neuquén. Se van a cumplir 10 años de la explotación de Vaca Muerta. ¿Se acuerdan con ese episodio represivo que hizo la policía de Neuquén en su momento? Y esa riqueza para el pueblo nunca llegó. Si miramos los índices de pobreza de la provincia de Neuquén, es una de las provincias más pobres de la Patagonia. Con toda la riqueza y toda el espíritu este que le ponen a la entrada de capitales, entrada de dólares, también en discusión, ¿para qué vamos a juntar esos dólares si esos dólares son los que nos van a condenar a la muerte? Nosotros en la provincia de Río Negro venimos trabajando cuestiones ambientales, fundamentalmente, obviamente, el oleoducto es la batalla fuerte que estamos llevando adelante. Porque el oleoducto implica que se vuelva a producir más cantidad en Vaca Muerta, quiere decir aumentar pozos en Vaca Muerta, y aumentar pozos de explotación en la provincia de Río Negro. El ducto va a salir desde Vaca Muerta y va a terminar en el Golfo de San Matías, única provincia patagónica que teníamos una ley de resguardo del mar argentino contra la explotación hidrocarburífera, y esta legislatura mentirosa que tenemos en la provincia de Río Negro, entre gallos y medianoche, lo aprobó. Y lo aprobó sin grieta. Eso también lo tenemos que decir. Que acá hay muchas responsabilidades, no solamente de los empresariados y de las multinacionales, sino también de los pactos políticos. Nosotros sabemos que las cuestiones ambientales parece que son como una moda. Y les cuento que es parte de la vida. Si nosotros no tenemos la casa común cuidada, mantenida y sostenida, no tenemos tierra ni territorio ni espacio para vivir. Así que es sumamente necesario que nos sumemos. Les cuento que en la provincia de Río Negro tenemos 7 proyectos extractivistas latentes. Jacobasi, explotación de plata y oro. Balcheta, explotación de uranio. Comayo, explotación de litio. Hidrógeno verde en la meseta de Somuncura. El oleoducto en el Golfo San Matías. Fracking en Allen, en la zona del Alto Valle, y la represa en el río Colorado. Fíjense si nosotros no tenemos que estar sumamente atentos con el momento político que tenemos en la provincia de Río Negro, porque es como un laboratorio, ¿por qué no pensarlo así? Un muestreo de cuál es la reacción que nosotros vamos a tener ante el avance de la represión, de la judicialización. Entonces, tenemos que andar un montón de caminos, no bajemos la marcha, no perdamos la alegría, porque esta se la vamos a ganar en la calle. Es repudiable que de distintas fuerzas partidarias hayan levantado la mano para aprobar una constitución ilegal por donde la mires, que va en contra de la Constitución Nacional. reclamamos, exigimos a todos y cada uno de esos que están sentados en sus bancas en Jujuy, que levantaron la mano en contra, que reflexionen, que se vuelvan atrás. Reclamamos como organismos de derechos humanos al gobierno nacional que use todas las herramientas constitucionales que tiene a su alcance para salir a apoyar al pueblo jujeño con acciones concretas. No se puede cuidar al pueblo por Twitter. Al pueblo lo cuidamos en la calle, lo está demostrando todos y cada uno de los vecinos y vecinas que a lo largo y a lo ancho del país salimos con viento, con frío, con lluvia, con sol, a decir que el pueblo jujeño somos todes. Entonces, bueno, es esa sensación dual, ¿no? Por un lado, la de una vez más estar orgullosa como parte de una asociación civil de derechos humanos, que cuando hace falta estamos, salimos, nos encontramos como comunidad, como pueblo, como ciudadanía. Y por el otro lado, dolidos, muy dolidos de que sea ante semejante motivo, ¿no? Esta convocatoria es espeluznante, es lo que no queremos nunca más. Y lo que tenemos que reforzar también en cuanto a las posibilidades de frenar este avance espantoso de regímenes represivos que creíamos que en democracia no íbamos a ver nunca más, ¿no? Y que suceden. Bueno, la manera de frenarlo es pensando muy bien qué se vota. El gobernador Morales está queriendo postular y es este represor. O sea, pensemos muy bien cuando vayamos a votar quién es él, a quién representa y quiénes son los que piensan como él y las que piensan como él, que se están disfrazando de democráticos para salir a reprimir, para salir a perseguir y para salir a seguir diezmando al pueblo argentino y hundiéndolo en el hambre, en las necesidades, en la pobreza, en el sometimiento, porque si van por todo, como van con sus deseos de saquear los recursos naturales, no va a ser para que por un ratito el pueblo esté mejor, ni siquiera eso. Va a ser para que se la sigan llevando con pala y nosotros sigamos hambriados. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Desde acá, desde Purmamarca, en la provincia de Jujuy, las comunidades indígenas estamos acá firmes, amparados acá en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional, a la vera de la Ruta Nacional número 9. Continuamos con nuestro firme rechazo, nuestra firme impugnación de la ilegal e inconstitucional reforma constitucional 2023 que se ha llevado adelante acá en Jujuy. La misma no ha cumplido con lo que norma la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la Ley Nacional 24071. El Estado de la provincia de Jujuy, cuando sancionó la Ley 6302, la constituyente que se conformó y que aprobó una reforma constitucional, en ambos casos no han dado cumplimiento, es decir, han violado una ley nacional de la República Argentina como la 24071 y el Convenio 169 OIT. En ese sentido, efectuamos nuestra pública convocatoria a todas entidades gubernamentales, provinciales y nacionales que en su mandato tienen la misión de observar el cumplimiento de las leyes de la Constitución que rigen acá en la República Argentina. Que por este audio estamos solicitando que actúen, que se lean esta reforma constitucional que ha salido y también tengan en cuenta las presentaciones formales por escrito que hemos realizado las comunidades indígenas, tanto antes de que se sancione la ley 6302 como durante el desenvolvimiento de la convención constituyente, las notas que hemos presentado formalmente a la legislatura y a la misma convención constituyente solicitando que cumplan el convenio 169 y que hagan la consulta acá en Jujuy a las 400 comunidades indígenas. Muchas gracias. Nos encontramos acá en la movilización en el Valle Medio, en el kilómetro 997 de la ruta sobre la ruta 22, con la secretaria general de la seccional Valle Medio de UNTER, Karina Castañeda. La UNTER es parte de la Asamblea Socioambiental y de diversos espacios que convocan a esta movilización en solidaridad con el pueblo jujeño bajo reclamos de basta de criminalizar la protesta, no a la reforma de la Constitución y no a la represión de nuestros compañeros docentes en Jujuy, la liberación de todos los detenidos. Karina, ¿querés contarnos cómo se organizó este espacio, cuál es la convocatoria y por qué la docencia rionegrina se solidariza con Jujuy? Bien, estamos aquí justamente sobre la vera de la Ruta 22. Nosotros venimos hace tiempo haciéndonos eco de este reclamo del pueblo jujeño y de otras provincias, porque no es la única provincia que inició un conflicto, que inicia justamente con un conflicto docente, donde por mejoras salariales, al igual que sucede en Río Negro, y veníamos denunciando que estaban aconteciendo atropellos en plena democracia. Y bueno, en este fin de semana, sobre todo, se han hecho mucho más eco los medios de comunicación y ha llegado a toda la población, algo que nosotros ya conocíamos, y en solidaridad al pueblo jujeño y en permanente alerta a lo que viene aconteciendo en distintas provincias, decidimos justamente no, y decimos justamente que no queremos que se cerne la lucha docente o la lucha de cualquier trabajador por mejoras salariales. Así que frente a esto, frente al atropello, la reforma constitucional, estamos diciendo no, por eso estamos acá. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Hay que celebrar esta unidad hoy. Hay que celebrar la unidad de los sindicatos hoy defendiendo esto. Hay que celebrar en este paro nacional de la central y otras organizaciones esta postura. Esto que está cruzando en todo el país, la lucha docente hoy, coyunturalmente, la que viene empujando el pueblo jujeño en su lucha digna. Tenemos que celebrar, como decía, esa unidad y fortalecerla. No hay que dejar solos a las compañeras y a las compañeras docentes. No están solos, compañeras. Porque como bien decía el compañero, en nuestra provincia, plata hay. Hubieron muy pocos momentos donde no hubo plata. Ahora, ¿la plata dónde está? Se la están llevando para la campaña, se la llevan para su bolsillo, para sus jubilaciones futuras, para otros negocios. Tenemos que salir a la calle, porque además, aunque reparten, por derrame un poquito para otros estatales. También estamos todos por debajo de la canasta básica. Todos en esta provincia estamos por debajo de la canasta básica. Son muy pocos los estatales privilegiados, y ni hablar de los trabajadores informales. Así que esta crisis no la tenemos que pagar nosotros, no tenemos que seguir pagándola nosotros, porque los que se la roban son ellos quienes se tienen que hacer cargo. Como bien decía también el compañero, el laboratorio de ensayo de estas políticas fue en Chubut, fue en el 2021, donde le demostramos que el pueblo en la calle es la única manera de dar vuelta esta avanzada extractivista, esta avanzada que hay en todo el país, no solo acá, no solo en alguna que otra provincia, es por todo lo que vienen, por todos los recursos que se pueden llevar. Y eso solamente quedó demostrado que no los van a defender ni los gobiernos, ni los partidos que son están gobernando, ni nadie más que nosotros, el pueblo unido en la calle. Por eso es tan importante estar de la mano del pueblo jujeño, abrazándolos. Este atropello ilegal, no solo inconstitucional, ilegal, que está haciendo el gobernador Morales, eso es solamente la punta del iceberg de lo que se viene, de la quita de derechos que quieren hacer. Después van a venir por las jubilaciones, no solamente por las protestas, por las jubilaciones, por más salarios y por todo lo que puedan llevarse. Compañeros, hay que salir en la calle, como decía hoy, y solamente levantar el reclamo, además, para que pare la represión y además la liberación de toda la decena de detenidos que todavía siguen presos. Esos trabajadores y trabajadoras, luchadores, todavía hoy en este momento están presos. La única lucha que se pierde es la que se abandona, eso es clarísimo. Por eso hay que seguir en las calles, y hay que seguir, si no nos escuchan, hacemos escuchar más fuerte, compañero, más fuerte. Si no nos quieren escuchar, no, que no puedan dormir, como dice la consigna. Bueno, mi nombre es Gabriel Nahuelquir, soy de la comunidad Nahuelpan. Actualmente acompañando a la comunidad y también pudiendo sacar distintos comunicados y poder hacerle llegar también el saludo y nuestro sentir a toda la comunidad de Jujuy, que nuestro pueblo se dispersa a lo largo y lo ancho de este país, así que queremos también llegar con ello y con un saludo y sobre todo decirle que los estamos acompañando y que esta marcha que también hoy se ha organizado es en repudio a lo que ha sacado Morales, ¿no? A la reforma y demás, y al poder que ellos pretenden ejercer sobre nuestro pueblo, y eso es lo que, bueno, repudiamos totalmente. Así que agradecerles a todos lo que hoy nos han dado la oportunidad de poder participar, y también queremos hacer también saber lo que está pasando en nuestra comunidad, como es Nahuelpan, donde todos sabemos que tenemos una contaminación desde el 2009 hasta la fecha, 14 años, que un compromiso también de parte de distintos intendentes que han estado, porque intendente de Parque Nacional, intendente de Trevelin y intendente de la Municipalidad de Esquel, como también el ministro de Ambiente de Nación, ¿no? Que de provincia, que también se hizo presente y firmaron un acuerdo donde iban a sacar el basurero, que hasta el día de ha pasado un año y no hemos tenido ninguna respuesta, así que seguimos trabajando con eso y bueno, y hoy también seguimos pidiendo el apoyo a distintas organizaciones, distintos medios para poder lograr la unión y sobre todo también la reflexión, ¿no? Que llevamos aquí en adelante como para seguir luchando. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. En Buenos Aires también se movilizó el día martes desde el obelisco hacia la Casa de Jujuy. En ese contexto charlamos con María del Carmen Verdú, abogada referente de Correpi, quien esto nos decía sobre las implicancias de estos hechos represivos e intento de legalizarlos. Y bueno, es un proyecto de reforma que promovió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con un corte a medida para llevar aún más a fondo de lo que lo está haciendo toda su política de explotación y saqueo en la provincia. Por eso particularmente afecta a las comunidades originarias por la decisión de no solamente usurpar y explotar de manera saqueadora esos territorios que les corresponden ancestralmente, sino impedir todo tipo de movilización, protesta. Ustedes saben que, como en todas las zonas donde se viene promoviendo el extractivismo salvaje, el fracking, etcétera, en la provincia de Jujuy es muy fuerte la resistencia, no solo de las comunidades originarias, sino del conjunto del pueblo jujeño, porque lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy abarca absolutamente todos los estamentos populares de la población, no solamente las comunidades originarias, más allá de la especificidad de su situación, que es todavía más grave, pero en un montón de cuestiones es equiparable a lo que están viviendo trabajadores de la salud, de la educación, estatales, etcétera, que también vienen llevando adelante y de manera unitaria se han opuesto a la sanción de esta reforma constitucional. Entonces, con ese objetivo central de la apropiación de los recursos y bienes públicos y bienes comunes, y para eso con un enfoque absolutamente contrario a todos los derechos históricos del pueblo trabajador, empezando por el derecho a la protesta, se diseñó esta reforma constitucional que lisa y llanamente lleva a un nivel justamente de constitución a nivel provincial la negación de todo derecho a protestar, a reclamar por cualquier violación a derechos básicos con gravísimas sanciones, y convierten, como se ha dicho por allí, en letra muerta no solo la Constitución Nacional, sino fundamentalmente los pactos internacionales superiores a la propia Constitución Nacional, que reconocen esos derechos que nos ha llevado centenares de años conquistar.